libre como el viento de los caminos. Voy solo por las calles buscando amigos. Yo soy una buena forma de ver la vida. Saber cómo son las cosas a mi medida. Me quedo la noche prendida adentro y el sol parece que pasa lento. Porque la noche me dio su aliento. Me gusta vivir la noche entera. Me gustan los buenos tragos a mi manera. De cada mujer bonita me siento dueño. Por eso es que a mí me dicen que soy bohemio. Me gusta vivir la noche entera. Cantar con una guitarra un buen poema. Ser informal a veces me queda tierno. Por eso es que a mí me dicen que soy bohemio. Así, así, así, mingo. Como el viento de los caminos. Voy solo por las calles buscando amigos. Yo soy una buena forma de ver la vida. Saber cómo son las cosas a mi medida. Me quedo la noche prendida adentro y el sol parece que pasa lento. Porque la noche me dio su aliento. La noche entera. Me gustan los buenos tragos a mi manera. De cada mujer bonita me siento dueño. Por eso es que a mí me dicen que soy bohemio. Me gusta vivir la noche entera. Cantar con una guitarra un buen poema. Ser informal a veces me queda tierno. Calentón de los del fuego.